me acerco a ella para preguntarle su nombre. La miro y me sonríe. ¡Qué chica tan sensual! Control, coqueta, coqueta, enamoraste a mi corazón.